orquesta. Yateli, Yateli. Por aquí está Manolo Morales, un tío que se hace con el saxofón. Ahora lo vais a ver. La sección de coros y danzas de la vicaría de aquí de Alcalá de Henares. Doña Luz, Jaime y José, yo soy Cucharada y a todos los conocéis. Vamos a hacer un tema muy tranquilito, muy lento, muy bonito, que se llama Todo en más sentido. Thank you. seguro que sale. Pues buenísimo el tributo que le ofrecieron el grupo Leña al Mono, que es así como se llaman, que está formado por Juanjo Geta, Pachi Garro. Estos, Juanjo Geta era de Charrena, también Mugre y también algún otro grupo. Actualmente, junto a Pachi Garro, son componentes del grupo Busto Blues Band, que se les puede ver por Iruña bastante. Y también estaba ahí Javier Lizarazu, alias Punches, que era el batería de Taures Zurdos. Y Taures Zurdos es otro grupo que a nosotros nos gustaba mucho, sobre todo en sus comienzos, y por eso también lo recordamos hoy. Thank you. ahí estaba Taures Durdos con aquella canción que le dio a conocer, con su carismática líder Aurora Beltrán, que también participó el otro día en este homenaje a Leño, y que pues también ya entonces cuando fundó Taures Durdos ya tenía un pasado, porque antes ella había sido parte del grupo Belladona. Eran Puri, Josebe, María y la propia Aurora las que montaron aquel grupo Belladona. Editaron solamente un trabajo, el que llevaba por título Las mujeres y los negros primero, que es este que estamos escuchando. El tema que acabamos de oír era Educación y ahora el tema Te hará sentirte mejor. Con la mirada muy fría y no sin Fue en el año 86 cuando grabaron este trabajo para el sello Yuka, que precisamente este sello era el que editaba muchos de los grupos que en aquella época salieron. Bueno, vamos a acabar con Belladona, con el tema que cerraba el disco, ¿Cómo puedes chutarte el tiempo? El tiempo está alterado. aquí seguís en compañía de Berriozar y Ratia en Mundo Coce, que en este día que nos hemos trasladado a los años 80. Comentábamos que Belladonna grababa en el año 86 el disco, pues se disolvieron enseguida, enseguida, en el 87, porque ya en el 88 Aurora Beltrán comenzó su nuevo proyecto, Taúres Zurdos, y ya en el 88 también grababan su primer disco o mini LP que llevaba el título Taúres Zurdos y también con Oyuca. Pero antes de seguir contando, vamos a la versión. Y la versión era Five Years en el disco Tauria, que fue el segundo de Taúres Zurdos, aparecía esta buenísima versión. Yeah. Como os decía, muy buena versión la que hizo en aquellas Taures Zurdos del Five Years de David Bowie. Era el disco Tauria del año 1990. En él también aparecía una canción, bueno, aparecían varias, pero una también especialmente buena, que se titulaba El Naufragio. Thank you. Este Lujuria aparecía en aquel primer trabajo que tenía, yo creo que sí, 7 canciones solo, y también de ese mismo disco, el primero, Como el humo. Déjame que te abra, entrar en tu mente, vivir. siempre me fuiste fiel. Bueno, y este tema Tocaré originalmente aparecía en el disco Nieve Negra del año 1991 y vamos a despedir el recuerdo de Taures Zurdos en aquellas primeras épocas con, bueno, antes decir que hicieron alguna versión también muy buena, por ejemplo, aquella de Pat Smith y Bruce Springsteen, la de Because the Nights, que ellos la titularon La noche es para los que se aman. Y también otra de Janis Joplin, que no recuerdo cuál era, pero sí que hicieron una de Janis Joplin. Pero además de la de Five Years, una muy buena que hicieron, que creo que no aparece en ninguno de los discos, sí que aparece en un disco homenaje a Serrat, era este Fiesta, con el que despedimos a Taures Zurdos. Ya se van nuestras miserias a dormir. chiqui, chiqui babas. Faltan 3 minutos para que den las 9 de esta noche de martes, 22 de marzo, pues aquí seguís, el Mundo Coce. Para ya meternos de lleno en lo que nos ocupaba hoy, el Grupo Leño. Escucharemos la tercera y última versión del Five Years de David Bowie. Esta vez la va a interpretar el cantante brasileño Seu Jorge. Un remix de Haxman y Haxman de Essay Recording. Muito tempo eu fico a viver pelos mares, mergulhando profundo em esse. Minha missão nesse mundo é pesquisar animais, mergulhando no escuro com perigos reais. E por isso agora que eu cheguei aqui, nada vai me tentar a fazer desistir. Eu não posso dormir com você nos meus sonhos. Já conheço seu doce, seu olhar tão medonho. E é sem ar que eu fico. Há muito tempo eu fico. E nunca fico rico. Aí por isso eu grito. Hoje eu te frito. Sobre o mar, o horizonte, fico admirado cais. Quando o vento está calmo, tudo fica em paz. Eu estou nessa trilha e não sei

Bueno, pues ahí comenzamos con Leño y con este Madrid, que no es la versión que aparecería en el primer disco de Leño del año 79, sino en un single del año anterior, y sonaba de esa manera, un poco diferente a la que apareció posteriormente en el disco. Seguimos con año 1980, más madera, y de ahí qué desilusión. Thank you. Bueno, decir que Leño lo formaron Rosendo, Ramiro Penas y Tony Urbano al bajo. Su carrera fue bastante corta, pues se formaron en el año 1978. En el 79, como os comentaba, salía este disco Leño, que acabamos de escuchar ahora el tema Oportunista, y se disolvieron en el año 83, grabando su último trabajo en el 82, Corre, Corre, que de ahí vamos a escuchar este temazo que es sorprendente. Dime qué puedo hacer. Este era el tema, como debe de ser, también del trabajo Más Madera. Y volvemos a coger el corre-corre con el tema Qué Desilusión. Estás preparado cuando quieras, puedes empezar. ahí estaba el sí señor de Leño, y lo que hemos pensado es que ahora, a partir de ahora y hasta el final del programa, dejaremos de hablar y que suenen canciones de Leño, porque la verdad no necesitan presentación. Diablo, el solo. Pero me conformo. ilusión. Vaya con la valla, un solar en construcción y no lo entiendo. Siete días en la torre de Babel. No lo entiendo. Pues así, con ese Maneras de Vivir de Leño, con esta mirada atrás, con este tributo también desde aquí, desde Mundo Cóctel, aquel grupo, pues nos despedimos hasta el martes que viene. Si queréis volver a escuchar este programa, tenéis ocasión el sábado y el domingo a las 3 de la tarde. Agur y buena semana.